usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana. Hoy es lunes y es 3 de agosto del año 2015, día patrio, día de nuestra bandera nacional. Entonces estamos todos y todas invitados de tempranito a izar nuestra bandera, a llevar ese símbolo de la patria en alto y a reivindicar sus 8 estrechas, ¿no? Sus 8 provincias liberadas por Simón Bolívar y reivindicadas por el comandante Hugo Chávez en tiempos de revolución. Bienvenidos a este programa que es posible gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana ante los micrófonos. Y también gracias a Desiree Santos Amaral, ministra del Poder Popular de la Comunicación e Información y también presidenta de la Radio del Sur, Daimi Peña, quien es gerente de prensa, y todo el equipo de la Radio del Sur, página web, nuestros compañeros de programación, de producción, de prensa, todos listos, y también el equipo técnico, todos listos para acompañarlos durante esta nueva semana que se inicia hoy con esta fecha patria en la que se están conmemorando esos, la primera vez en la que llegó la bandera de Francisco de Miranda, fue izada como tricolor nacional y que viene a reivindicar una lucha de años, ¿no? Recordemos que gracias a Francisco de Miranda todas esas ideas también libertadoras fueron concebidas posteriormente por Simón Bolívar. Más allá de las diferencias que en su momento pudo haber, Bolívar terminó entendiendo la visión que tuvo Francisco de Miranda y terminó reivindicando de alguna forma el papel integracionista que vino a jugar este otro héroe de la libertad de nuestra patria. Así que hoy todo el mundo con su bandera, este símbolo patrio, a colocarlo en las casas, ¿verdad?, a izar la bandera y a reivindicarla. Así que desde ya usted nos puede escribir sobre el significado que tiene, ¿no?, esa bandera nacional para nosotros, que en muchas ocasiones ha sido usada con fines nefastos, ¿no?, como esos fines intervencionistas que exigen desde la derecha cuando agarran la bandera y la tiñen de negro o la voltean. Entonces dicen que eso es una señal de protesta, ¿no?, pero evidencia la falta de respeto de algunos sectores acá en nuestro país que usan este símbolo patrio para hacerse eco de supuestas reivindicaciones, pero en medio de eso le quitan la octava estrella, la pintan de negro, la voltean, no la izan, la usan con otros fines, ¿no? Entonces, bueno, escríbanos, ¿no?, sobre esa necesidad de defender este símbolo patrio. ¿Qué significa para usted esa bandera tricolor de 8 estrellas y cómo debemos nosotros garantizar el respeto, ¿no?, esa estrella, esa bandera? No solamente un pabellón nacional ahí que uno coloca y lo iza a las 6 de la mañana y lo retira a las 6 de la tarde, como está establecido en las normativas de los símbolos patrios, ¿no? Ese pabellón nacional tiene que ver con la esencia del pueblo venezolano también, ¿no?, con qué somos. No es algo que se hace simplemente por normativa, ¿no?, aunque está en las reglas, se hace es porque uno lo siente, ¿no? Cuando uno iza la bandera, lo tiene que hacer con respeto. Además, no es una tela de colores, no. Es un símbolo que representa la República Bolivariana de Venezuela. Entonces usted, cuando coloca la bandera, tiene que hacerlo con el mayor de los respetos. Yo recuerdo cuando era niña, mis papás y mi mamá, cuando se iba a hacer izar la bandera en la casa, bueno, nosotros entonábamos el himno nacional y todo esto, porque era una cuestión también de patriotismo, ¿no?, de ver en ese símbolo la patria reflejada y la lucha, ¿no?, cómo se hizo esa bandera. Explíquenselo a los niños y a las niñas, cómo se creó esa bandera, por qué Miranda la hizo y la fue forjando, además con esos colores, por qué las 8 estrellas. Todo eso debemos explicarlo hoy día, en la que recordamos a la bandera, esa izada, la primera izada de la bandera nacional, y además en madre, en la tierra patria, ¿no?, cuando Miranda llevó con ese ejército que lamentablemente no tuvo el acompañamiento en ese entonces del pueblo venezolano, porque los mantuanos no acompañaron en esa primera etapa de liberación del pueblo, no acompañaron a Miranda y lo abandonaron. Y Miranda había ido a distintas tierras a distintos países, a Europa, a la parte de Norteamérica, al Caribe. Había viajado buscando acompañamiento, ¿no? Y lamentablemente cuando llegó aquí a la Vela de Coro, bueno, venía con esas ideas de encontrarse a un pueblo que había entendido el proceso de libertad y el pueblo no lo acompañó, porque estaba confundido, porque estaba manejado todavía por estos sectores mantuanos. Incluso Bolívar era muy jovencito, ¿no? Y todavía el proceso de entendimiento pleno de la libertad no había llegado a fortalecerse en sus ideas como libertador posteriormente, ¿no? Y bueno, Bolívar se tuvo que formar, se formó con Simón Rodríguez, con el propio Miranda, más allá de las diferencias que tuvieron en su momento. Siempre la historia ha querido enemistarlos, ¿no? A Bolívar y a Miranda, y no explican eso, ¿no? El proceso de formación de un libertador y el proceso de social que vivía en ese entonces. Cómo un hombre como Francisco de Miranda le costó tanto explicarle a ese pueblo venezolano que estaba sometido a la colonia española, explicarles por qué era necesario la independencia. Y bueno, fueron años duros para Miranda, ¿no? Hoy día es que creo que nosotros empezamos a entender y a reivindicar el papel de Francisco de Miranda en todo este proceso. Nadie, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez, nadie le dio ese carácter histórico a Miranda. O sea, se escribieron libros y todas estas cosas, pero siempre, hoy está escuchando a Hernán Canoré y él decía algo que es cierto, siempre Miranda se le coloca en la carraca, derrotado, ¿no? Siempre es esa imagen, Miranda en la carraca. Pero no es el Miranda que... No te pintan a Miranda en el Leander, no te lo pintan, ¿no? Hasta ahora. Pero siempre cuando uno era niño, cuando tú abrías la página de Francisco Miranda, lo que parecía era el hombre en la carraca, ¿no? El Miranda que fue capturado y que posteriormente murió y aún todavía no encontramos sus restos. Y ese no es el Miranda que nosotros tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que estudiar al Miranda que se preparó, se forjó para impulsar un proceso de independencia y de integración regional. Todas esas ideas de las patria grande vienen de Francisco de Miranda. Después el libertador las tomó, las llevó a cabo, pues pudo implementarlas porque la sociedad empezó a cambiar. Empezó a gestarse un nuevo modelo, además de interacción con ese pueblo que se cansó, pues dijo basta. Y luego, bueno, pasaron los años, hubo gobiernos, dictaduras, gobiernos de derecha, algunos intentos de gobierno un poco más democráticos, como el de Isaías Medina Angarita, que también fue golpeado, ¿no? Le dieron un golpe de Estado por intentar reivindicar algunas cuestiones necesarias en ese momento para el pueblo, y posteriormente Hugo Chávez, ¿no? Así se fue forjando el proceso de liberación en el cual todavía estamos, que no es difícil. Por ahí venía y escribe, sí, Miranda, el de la carraca, así decían. Eso era lo que siempre nos decía de Miranda. No, Miranda hizo la bandera y murió en la carraca, murió allá, preso, más nada, ¿no? No le contaron a uno realmente la fuerza de Miranda en esos momentos difíciles para Venezuela. Bueno, 814, usted escríbanos, ¿qué significa para usted la bandera nacional? ¿Por qué hay que rendirle el merecido homenaje a esa bandera de 8 estrellas, tricolor, que otros han querido desvirtuar su significado y arraigársela o apropiársela? Algunos sectores de la derecha, que sabemos que no son patriotas, se quieren arraigar esa bandera como propia, ¿no? Como de ellos, como que si ellos de verdad la sintieran, ¿no? Y le quitan la octava estrella, eso es significativo. Bueno, usted nos escribe al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto, @gmail.com. Saludamos a la FENCAI en México, también a Ecuador por dentro en Quito, y a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y vamos a hacer un repaso por algunas informaciones que nos dejó este fin de semana. Ayer domingo fueron recuperados 10 apartamentos en el conjunto residencial Parque Vidoño del estado Anzoátegui durante la activación del plan de Operación de Liberación y Protección al Pueblo, la OLP, y estuvo allí el comandante de la SODI, Félix Manrique Carreño. Vamos a escucharlo, esto aquí en Venezuela, hacia el oriente del país. Hemos detenido un total de 8 sujetos que han sido solicitados por diferentes causas, especialmente entre ellos hay 2 solicitados por homicidio, otros por estafa, otros actos violentos justamente contra inmuebles acá dentro de este sector, un total de 2 indocumentados de nacionalidad colombiana, la incautación de 200 gramos de cocaína, 50 gramos de crack, 2 armas de fuego, un vehículo solicitado, 80 piezas, partes y piezas de vehículos presuntamente robados. En esta operación para la liberación y protección del pueblo realizado en la entidad oriental, se contó con la participación de 700 funcionarios de protección y seguridad ciudadana. Asimismo, continuamos esta operación de identificación. Hemos recuperado un total de 12 inmuebles, los cuales pues están siendo ocupados por personas que no habían sido adjudicados originalmente, y se va a investigar las causas por las cuales no están los propietarios que fueron asignados por el Gobierno Nacional Revolucionario a las mismas. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo acá en Venezuela en medio de este proceso de liberación del pueblo que está llevando adelante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estamos agradecidos además de que esta acción se pueda ejecutar y que se pueda poner en evidencia, ¿no?, una situación grave que tiene que ver con algunos grupos paramilitares que se han introducido en nuestro país y que, bueno, están captando juventud. Mucha de esa juventud vive en zonas populares, les pagan gran cantidad de dinero, los tienen allí bien manejados y terminan esos sectores apropiándose de apartamentos, intentando desestabilizar el país a punta de una violencia que nosotros jamás habíamos vivido en ese contexto, ¿no?, como lo han pintado estos grupos paramilitares, y por eso el gobierno nacional toma el control de la situación. Estamos muy atentos a cómo siga las operaciones de liberación al pueblo y protección al pueblo que se están realizando. Ya lo escuchábamos en Anzoátegui, pero esa operación se está llevando a todo el territorio nacional. Aquí en Caracas ha sido bastante efectiva y sabemos que a donde llegue esta operación debe tener los resultados necesarios para garantizar la paz del pueblo venezolano. Una operación que desde mi punto de vista no debería terminar nunca, ¿no? Debería permanecer y debería arraigarse con otros procesos también formativos de la juventud, de mantenernos nosotros también como pueblos garantes de esa estabilidad pacifista en nuestros territorios de vida. De Venezuela saltamos al Salvador. Ustedes saben que también han denunciado desde El Salvador que se está gestando un golpe de Estado, que hay algunas evidencias, lo decía Jorge Chafik Handal hace unos días, de la Dirección Nacional de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hay un plan bien orquestado contra el gobierno salvadoreño y que hay algunas evidencias, coincidencias con el tema de protestas con soldados, sindicatos de la derecha marchando, se ha evidenciado un paro de transporte, hay manifestaciones de partidistas, de diputados del partido Arena, quienes están pidiendo algunas cosas que el gobierno en estos momentos no puede ejecutar, imposible, decía Chafik Handal. Y bueno, decía que ya esto es parte de la promoción que hacen también grupos criminales como la Mara Salvatrucha, que está muy enquistada en Centroamérica y en este caso en El Salvador. Vamos a escuchar a la corresponsal de Telesur en El Salvador, Adriana Cibore, que amplía con un reporte de lo que está ocurriendo en el país en medio también de una necesidad de reforzar la seguridad producto de las fechas patrias que se están gestando en esta nación de Centroamérica. En uno de los países más violentos del mundo, un minuto de silencio para los que murieron en manos de las pandillas. Refuerzan seguridad para las fiestas patronales, más de 23.000 hombres para ello, luego de una semana de violencia provocada por maras o pandillas. Operativos policiales dejaron 40 detenidos, algunos señalados de ser autores de la paralización de transporte público durante 4 días y el asesinato de 8 conductores de autobuses. Autoridades aseguran que la policía y la fuerza de seguridad han ganado por ahora una batalla frontal a los grupos de mareros. Y el esfuerzo, al menos en la capital, parece funcionar. Las fiestas en pleno apogeo, un desfile colorido. Muchos acá dicen que los criminales no serán quienes impongan las reglas. Aunque salieron a disfrutar de esta celebración, el temor existe. Según reportes de prensa, en El Salvador miles de personas están involucradas de diferentes formas en el fenómeno de las pandillas, por ejemplo, de forma familiar o cercana. A juicio de expertos, la acción de las maras es una medida de presión contra la administración de Sánchez Serén, que ha dado de frente contra las acciones delincuenciales y que sectores contrarios al gobierno del FMLN han aprovechado el momento. Adriana Sibori, Telesur, San Salvador, El Salvador. Bueno, difícil también la situación que se vive en El Salvador. A veces nos cuesta llegar hasta allá, pero sabemos que el pueblo salvadoreño es consciente de la situación y que no va a permitir que estos sectores de la ultraderecha se apropien de una victoria popular que fue llegar a la presidencia y tener a Salvador Sánchez Serén, que desde mi punto de vista, dentro del gobierno actual, es el más adecuado, ¿no? El anterior no hizo lo que realmente tendría que haber hecho el FMLN. Sin embargo, Salvador Sánchez Serén, que viene de la insurgencia y que es un hombre preparado, con ideas políticas realmente claras, populares, arraigado en la esencia del pueblo, bueno, tiene todas las de darle al Salvador una salida necesaria a esa violencia impuesta desde el norte, ¿no?, contra Centroamérica. Así que hay una esperanza grande sembrada con Salvador Sánchez Serén para esta nación. Sin embargo, hay grupos que intentan, como lo han hecho aquí en Venezuela y en otros países, socavar esos cimientos populares, ¿no?, socavar las ideas del pueblo y gestar allí un golpe de Estado. Así que hay que estar bien pendientes con El Salvador, otro país hermano de la República Bolivariana de Venezuela y de las naciones que nos estamos integrando. Frente a esto, un poquito más hacia el Caribe, Puerto Rico ha estado, ustedes ya saben, lo hemos comentado en este programa, ha estado viviendo una situación difícil con el tema de la deuda y hay presiones por parte de Estados Unidos hacia esta nación para forzar a su gobierno a que aplique un plan de ajuste que garantice el pago de esta deuda externa. Vamos a escuchar al periodista de Hispan TV, Carlos Rubén Rodríguez, que nos ofrece detalles sobre la situación en Puerto Rico. A un mes del inédito anuncio del gobernador García Padilla declarando la deuda pública de Puerto Rico como impagable y reclamando una reestructuración a los acreedores en Nueva York, la presión y los lobbies desde Estados Unidos por imponer sus políticas a costa de más ajustes y recortes no se detiene. Bonistas estadounidenses entregaron un duro informe elaborado por ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional que refuta al Ejecutivo y alega que la isla sí está en condiciones de pagar en tanto aplique un severo plan de ajuste. Ninguno de los informes está diseñado para representar al pueblo de Puerto Rico. Los bonistas naturalmente van a encontrar recursos debajo de las piedras y no importa a qué precio, porque tienen un enorme interés económico. El ex directivo del FMI, Claudio Loser, es uno de los autores del informe y su neutralidad y aptitud ya han sido objetos de debate en la región. De hecho, por ejemplo, Claudio Loser fue el usado en Sudamérica, específicamente en caso de Argentina, por los fondos buitre, por los fondos hedge funds, los fondos de alto riesgo de inversión, para también utilizar informes y decir que sí se podía pagar la deuda, que había que hacer los sacrificios para pagarla. En contraposición al informe, en Puerto Rico crecen las voces que instan a que sean los multinacionales y las empresas estadounidenses las que carguen con el mayor peso de la deuda. Bueno, ahí está ese reporte de Hispan TV desde Puerto Rico, una situación difícil y en medio de todo, fíjense en lo cara dura que es el gobierno de Puerto Rico. Primero dice que no se puede declarar en bancarrota ni nada de esto porque Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Muchos piden ser anexionados a Estados Unidos, lo que generaría, bueno, una situación lamentable, ¿no? Perderíamos un país, además, que exige su independencia desde otros sectores. Y el gobernador de Puerto Rico se va a tomar unas vacaciones en medio de la crisis. El tiempo de descanso de este mandatario coincide con la fecha tope para el pago de la deuda, que era a partir de este viernes. Y Alejandro García Padilla dijo, no, bueno, yo estoy muy cansado, me voy. Se fue a Washington, estuvo por allá reunido con el tesorero de Estado de los Estados Unidos, Jacob Liu, y luego dijo, bueno, me voy a unas vacaciones desde ayer, desde el 2 de agosto hasta el 6 de agosto, una semanita, me voy a descansar porque estoy asqueado, necesito un poco de respiro. Y mientras tanto, el pueblo está allí intentando ver qué va a pasar con esta nación que lamentablemente tiene que pagar 94 millones de dólares por concepto de deuda. Así es. Cuando la derecha gobierna, el pueblo sufre y el presidente, bueno, se va de vacaciones. 8:25, vamos a escuchar a Serenata Guayanesa, La Octava Estrella, un calixo, porque hoy estamos conmemorando ese 3 de agosto, ¿verdad?, de 1806, cuando Miranda trajo el tricolor nacional a la patria. Es la octava estrella alborada de la nación, y el correo del Orinoco llamando a revolución. Angostura es la octava estrella alborada de la nación, y el correo del Orinoco llamando a revolución. La octava estrella brilla en Guayana, moral y luces, sangre y honor. Y la bandera vive por siempre, así lo quiso el libertador. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella es la tierra bendecida por el Creador. Es acero, agua y aluminio, y la luz hecha con sudor. La octava estrella es la tierra bendecida por el Creador. Es acero, agua y aluminio, y la luz hecha con sudor. La octava estrella brilla en Guayana, moral y luces, sangre y honor. Y en la bandera vive por siempre, así lo quiso el libertador. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella es del café, Rominera y Sidor, Penalumba, Auxilum y Altaza, Minerve y el trabajador. La octava estrella es del café, Rominera y Sidor, Penalumba, Auxilum y Altaza, Minerve y el trabajador. La octava estrella brilla en Guayana, moral y luces, sangre y honor. Y en la bandera vive por siempre, y así lo quiso el libertador. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La guitarra de Antonio Lauro, Jesús Soto en la inspiración, la muñeca de Yeo Hurtado y la estrella en el corazón. La guitarra de Antonio Lauro, Jesús Soto en la inspiración, la muñeca de Yeo Hurtado y la estrella en el corazón. La octava estrella brilla en Guayana, moral y luces, sangre y honor. Y en la bandera vive por siempre, así lo quiso el libertador. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. Es la sangre de los patriotas, porque en San Félix triunfó el valor. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. Manuel Piari, Tomás de Eres, Manuel Cedeño y el libertador. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. El Roraima, el Tinanta, Cabana y Encana y Mayelson. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. Caruachi, Gurito, Coma, Macagua, Tres y Macagua, Dos. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. En la viajera de Manuel Llanes, que en el Orinoco se hizo canción. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. Después de 200 años, lo que Bolívar soñó. La octava estrella, la de Simón, la octava estrella en el corazón. La octava estrella brilla en Guayana, moral y luces, sangre y honor. Y en la bandera vive por siempre, así lo quiso el libertador. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. La octava estrella, por su valor, la octava estrella, sueña Simón. Ya regresa, Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Agosto Unitario. El Día de la Bandera en Venezuela se celebra el 3 de agosto como fiesta nacional decretado por el comandante presidente Hugo Chávez en el año 2006, en conmemoración del primer izado de la bandera en suelo venezolano, específicamente en la Vela de Coro, por el generalísimo Francisco de Miranda en el año 1806. La bandera venezolana, símbolo de la nacionalidad, la independencia e integración territorial, cultural, política y social, es mucho más que un estandarte que decora los actos protocolares y flamea en cada fecha patria. patria. Representa los valores que guiaron al pueblo venezolano en la conformación e integración de la patria, y sus colores e insignias simbolizan los principios éticos y políticos que orientan la conducta de cada mujer y cada hombre que integran esta nación. El 21 de agosto de 2006, cuando por decreto presidencial se rescatan dos momentos históricos de nuestra nacionalidad y de la gesta de independencia, se incorporan a los tres colores amarillo, azul y rojo, y las siete estrellas representativas de las siete provincias que habían integrado a la naciente República: Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y Trujillo, la octava estrella, la cual reivindica a la provincia de Guayana como solicitara el libertador en decreto de 1817 en tierras venezolanas del pabellón tricolor. Agosto, unitario, unitario. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Es obra de la conjunción de inversión, de esfuerzo. ¿Cuántos nuevos profesores y profesoras para el sistema? ¿Cuántas nuevas aulas de clase? ¿Cuántas nuevas universidades? Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo eso tiene un costo y todo eso forma parte de la inversión social. No es como la llamaban antes, los gastos sociales. Una revolución de derechos y justicia. Reflexión ideológica propositiva, dinámica, con visión de futuro. Desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguivel. Todos los domingos a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Pedrería Gallegos, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera. Hoy podemos agregar a Gallegos algo. Esta raza buena no solo sufre, no solo ama y no solo espera. Además de todo eso, ha dejado de esperar y hoy lucha, avanza y construye junto a Venezuela un camino hacia un futuro mejor para todos. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Todavía no tengo muy buena señal acá con el teléfono. Vamos a ver si nos llega algún mensajito. Voy a intentar ponerlo en un sitio donde pueda llegar algo de señal, y así usted nos escribe, nosotros compartiremos sus mensajes a esta hora de la mañana. Vamos a intentar viajar por lo que ocurrió también esta semana de Feria del Libro de Caracas. Ayer fue su cierre, estuvo buenísima la feria. Yo ayer fui el último día y me traje los libros que me faltaban. Conseguí unos libros de Luis Brito García que les voy a recomendar, uno específicamente, ya tenía otros, pero ayer me fui a comprar uno que se llama Me Río del Mundo. Es extraordinario, son 69 cuentos en 6 capítulos, 6 etapas de ese recorrido que hace Luis Brito García por cosas que nos pasan a todos cotidianamente, pero que además tienen que ver con este sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Reírse tomando conciencia. El humor también sirve para eso, ¿no? Para tomar conciencia. No todo tiene que ser así tan pragmáticamente cuadrado, ¿no? A veces nos quieren enseñar cosas y resulta que a veces leer tan pesado, uno no lo entiende. Hay que buscar todas las herramientas. Y Luis Brito escribió ese libro maravilloso Me río del mundo, yo lo compré ayer en la Feria del Libro de Caracas y empecé a devorármelo de una, ¿no? Compré varios libros, compré ese, compré uno sobre Medina Angarita, que estaba buscando material sobre el presidente Medina Angarita, conseguí también el del alcalde Jorge Rodríguez, que son unos cuentos, que está buenísimo también, que lo busquen en las ediciones también de Fundarte y de todos los compañeros y compañeras que allí participaron. Bueno, varios libros para compartir, de Estefania Moss también, hay varios libros bonitos que se han editado, reeditado, y otros de Orlando Araujo. Bueno, había una cantidad de libros extraordinarios, así que sabemos que el pueblo venezolano, y especialmente el caraqueño, disfrutó esta sexta feria del libro de Caracas. Pero vamos a hacer un balance sobre lo que nos ha dejado esta feria. Ya por allí vi unos tweets bonitos de Fundarte sobre los libros más vendidos, sobre la participación, pero dejamos que sea entonces su propio presidente el que nos explique cómo ha estado esa feria y cómo se vivió esa feria del libro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Freddy Ñañez, presidente de Fundarte, pero además también escritor. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Vanessa, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Freddy, estaba comentando lo lindo que estuvo la Feria del Libro de Caracas, la gran cantidad de gente que se ha acercado, sobre todo este fin de semana, donde las personas tenían mucha más oportunidad de disfrutarla. Cuéntale al pueblo venezolano, ¿cómo vivieron ustedes también esa feria y cuáles son los resultados que por ahora ustedes manejan de la participación del pueblo venezolano? Bueno, en principio yo quiero, en el marco de los reconocimientos, hacer el nuestro desde la Alcaldía de Caracas, precisamente a primero los escritores y escritoras que nos acompañaron durante 10 días de manera filantrópica, con su conocimiento, con su pasión, con su fervor patrio, y que desplegaron más de 500 actividades durante estos días, que tuvieron un solo eje, y era precisamente interpretar los elementos identitarios de Venezuela y construir a partir de nuestra historia como venezolanos un posible para la venezolanidad, es decir, nuevas ideas, nuevos elementos estéticos, nuevos elementos políticos y éticos que garantizan que el ser venezolano como singularidad tiene un despliegue en el presente y hacia el futuro. Y un segundo agradecimiento y reconocimiento es precisamente a los caraqueños, a las caraqueñas y al pueblo venezolano que nos visitó durante estos días, porque sin ellos, sin los escritores y sin ese pueblo maravilloso, esta feria no hubiese sido lo que yo considero de las más bellas ferias editadas por la alcaldía durante estos últimos 6 años. Bella porque hubo allí una honestidad intelectual de nuestros escritores al repensar el país desde la literatura, y también desde nuestros cultores al poner en escena la diversidad cultural que nos asiste. Y bella también porque hubo un pueblo que también con muchísima avidez se acercó a los pabellones de debate, a los pabellones académicos, a participar, a oír y a participar dentro de esta gran empresa que es sostener los elementos subjetivos de la venezolanidad, ahora cuando el país es asediado no solo por el decreto Obama, sino por las transnacionales del petróleo que pretenden crear un conflicto. En definitiva, hay un momento cultural valiosísimo, de muchas tensiones, pero también de mucha fertilidad, desde donde podemos afianzarnos para interpretar, reinterpretar y actualizar el sentido de nuestra identidad nacional y comprometernos precisamente con ella para custodiar en el presente y hacia el futuro ese sello que nos caracteriza como pueblo. Vimos dentro de esta feria, dentro de los foros y la participación de la gente, mucha fiesta y mucha afirmación de nosotros mismos. Cuando hablamos de la venezolanidad no estamos hablando de chauvinismo, ni estamos hablando de alteridades negativas, de xenofobia, nada de eso. Estamos simplemente afirmando estos elementos que nos caracterizan dentro del mundo y que nos hacen parte del mundo, mediante los cuales nos incorporamos al mundo, a la universalidad. Entonces, eso es un balance cualitativo. Muchos escritores pensando el país, escribiendo sobre el país, y un pueblo ávido de encontrarse con esas elaboraciones conceptuales, pero también de participar en la elaboración de los conocimientos actuales. Y finalmente, decir que en un balance conceptual, la cantidad de gente que nos visitó, la cantidad de actividades que se hicieron, la cantidad de libros que se vendieron, es sintomática de un momento cultural fértil y de un momento cultural donde precisamente Venezuela conquista espacios que en otros países donde el neoliberalismo reina, se han perdido, que es el derecho a la ciudad y el derecho a tener acceso a los bienes culturales. Fíjate, Freddy, que tú lo estás mencionando y yo estaba leyendo allí los tweets de Fundarte y decían que más de 337 mil personas estuvieron visitando esta sexta feria del libro de Caracas, y tú haces énfasis en el tema de cómo el pueblo venezolano se ha abocado a buscar en los libros también información para preparar y seguir armando esta revolución. Yo comentaba que no hay nada más necesario que esa formación también ideológica que puede venir a través de un libro que sea un cómics, pero que también puede ser un libro de formación política intensa, ¿no? O sea, que hay distintas herramientas por las cuales el pueblo se puede formar a través de la lectura, y quisiera que hiciéramos una reflexión en torno a eso, porque hay quienes desestiman la posibilidad que se le ha dado al pueblo de acercarse a la lectura para hacer revolución. Lo primero es que, además, esta feria, en torno a lo que dice, no pretendió hacer un maniqueísmo con la venezolanidad, o sea, no pretendió decir, bueno, los que pensamos de tal manera somos los venezolanos y los que piensan distinto a nosotros no lo son. Para nada. Ese fue el espíritu. Tanto es así que nuestros escritores celebrados en esta feria fueron dos espíritus muy importantes para la cultura venezolana actual, dos escritores y dos interventores desde el punto de vista ideológico en lo que tiene que ver con la configuración de una venezolanidad contemporánea, como César Rengifo y Juan Liscano. El primero, militante del Partido Comunista, comprometido con las luchas obreras y de clase del país, intérprete de los desafíos étnicos que aún vivimos, quienes nos llaman criollos, en el sentido de recuperar nuestra cosmovisión indígena y de reinterpretar la historia de los soslayados. Y Juan Liscano, que fue un gran polemista, un hombre que no fue de izquierda, pero tampoco fue un hombre que se negara a pensar el país a partir de los conflictos propios que vivimos en un siglo XX convulso por la cultura del petróleo, por las desigualdades, por los malos gobiernos. Un Juan Liscano que se opuso al estalinismo y que intentó generar un discurso progresista diferente. Dos venezolanos, en todo caso, separados por el objetivo político, pero unidos en el amor por el país y unidos también en el desafío de pensar ese país. Entonces, acá hubo una convocatoria amplia, además de todas las manifestaciones culturales ancestrales que nos caracterizan, manifestaciones populares que también son libros orgánicos, vivos, que tienen un acervo en cuanto a la memoria local y en cuanto a la posibilidad estética de nosotros reconocernos como país. Eso creo que fue el éxito de la feria en cuanto a las cifras, 337.453 personas pudimos contar hasta las 6 de la tarde. Después ya era imposible porque, bueno, había casi una especie de baile colectivo donde la gente entraba y salía. Se vendieron 215.000 libros contabilizados hasta las 6 de la tarde también. Y bueno, tuvimos la característica de medir precisamente la participación en grupos etarios. El 45% de las personas que nos visitaron eran niños, niñas y adolescentes, o sea, niños y jóvenes tuvieron como opción la Feria del Libro de Caracas, y eso para nosotros es esperanzador, porque no porque los niños sean el futuro, sino porque precisamente son el presente, y son el presente en su fuerte acontecer. Entonces se restituye también una ciudad para los niños y para las niñas. Fuimos inscritos en lo que llamamos las programaciones académicas 4.800 personas. Esto significa que 4.800 personas se inscribieron y participaron certeramente de nuestros espacios académicos, pero fueron muchas más las que se acercaron, porque bueno, a veces la capacidad de los espacios era desbordada por la gente. Libros intercambiados, 6.856 hasta las 6 de la tarde. Esto para mí es significativo porque nuestra feria no pretende ser simplemente un mercado de libros. Nuestra feria pretende ser un espacio de encuentro, un espacio de ciudadanía, y pretende también tener otros elementos, otros valores en cuanto al libro, valores sociales, y el intercambio se convierte precisamente en una alternativa al mercado tradicional, porque primero restituye un mercado originario, que es el trueque, y en segundo lugar hace del libro algo más que una mercancía, hace del libro como una especie de sujeto que tiene vida propia y que circula entre nosotros como uno más. Se distribuyeron gratuitamente 30.000 ejemplares. del gobierno bolivariano. Así es, la venta de libros no está reñida con el intercambio de libros ni tampoco con la distribución gratuita de los libros. Los libros que se distribuyeron gratuitamente en su mayoría tuvieron que ver con el tema del Esequibo, que es un tema fundamental en este momento para nosotros entender nuestros desafíos como tierra soberana y como pueblo soberano. Y finalmente, solo en el pabellón de Fundarte tuvimos como libro más vendido el Imperio Contracultural. Esto se habla un poco de la juventud que participó dentro de la feria, porque ese es un libro de culto para los jóvenes de antes y de ahora. Yo cuando era joven pues también compraba este libro y lo regalaba. Le llamábamos El Libro Azul, de Luis Brito García, y La Piel del Lagarto, del alcalde Jorge Rodríguez, que bueno, fue un libro que saludamos porque siempre lo decíamos, el alcalde de Caracas, que además es el responsable de estas ferias y de estas políticas culturales que vive la ciudad, es inicialmente un escritor, esencialmente un escritor prestado a la política, que lo hace muy bien en ambos escenarios, pero aquí vamos a descubrir a un escritor que tiene una voz autónoma a su oficio actual y una voz autónoma incluso al contexto que lo enmarca. Bueno, en el pabellón de la librería del Sur, el libro de Pablo Montoya, Tríptico de la Infamia, que ganó muy merecidamente el premio Rómulo Gallego, fue el libro más vendido de toda la feria, y eso nos alegra muchísimo porque, bueno, revaloriza el premio, revaloriza también la literatura latinoamericana y le da a méritos a un escritor extraordinario. Cuando lean ese libro, bueno, la erudición del autor en cuanto a la pintura y a la historia nos nutre. Además, un libro muy crítico con el tema de la conquista. Cada stand reportó distintas ventas y eso también nos habla de que el libro en su expresión plural circuló dentro de la feria. Por ejemplo, Hombres y Mujeres de Murakami también fue uno de los libros más vendidos en el stand de Planeta. Y bueno, así sucesivamente podríamos ir enumerando la cantidad de libros vendidos. Pero para cerrar esta reflexión, ¿qué significa 337.453 personas, 215.000 libros vendidos y distintos títulos como pioneros en sus stands? Significa que el momento lector venezolano se fortalece no solo con las ferias, sino que se fortalece con una política sostenida del gobierno bolivariano en cuanto al libro, a la producción de libros y a la circulación de libros. Solo haría falta una metodología de lectura y una filosofía de lectura mucho más sólida de la que hasta ahora hemos intentado para que no tengamos que medir simplemente en momentos extraordinarios la cantidad de visitas y la cantidad de libros vendidos, sino que podamos evidenciar en la cotidianidad que no solo se lee mucho, sino que se lee mejor que antes. Freddy, verdad que un gusto escuchar esas reflexiones, saber del éxito de esta Feria del Libro de Caracas. Por ahí leía que hay mucha gente pidiendo que se alargue, que sean dos semanas, que no sea una. Así que bueno, tienen un trabajo pendiente también con ese pueblo que quiere ir a las ferias, que quiere disfrutar de estos espacios. Como bien dice, necesita fortalecer mucho más el proceso de la lectura, empezar a integrar también esos procesos de formación en nuestras comunidades, como sé que se ha venido haciendo a través de las ferias con esas actividades que se hicieron dentro de los corredores recuperados en Revolución, ¿no? En cada uno de nuestros barrios. Así que un abrazo grande y vamos a seguir bien pendientes de todas las actividades que convoque. Gracias, no se preocupen que ya a partir de mañana empezamos a trabajar en Suena Caracas. Muy bien, estamos pendientes de eso. Ahí estaba Freddy Ñañez, presidente de Fundarte. Lista la Feria del Libro de Caracas, más de 337.000 personas, en total 337.453 personas visitamos esa Feria del Libro. Algunos nos tocó trabajar desde allá, de verdad que la experiencia es bien bonita cuando estamos allí rodeados de distintos compañeros, que desde libreros hasta aquellos que son ya editoriales consagradas, bueno, poder compartir con cada uno de ellos las ediciones nuevas, los libros que quedan por allí, que siempre son clásicos y que la gente los busca, pero además compartir la música. Ayer escuché a Vidal Colmenares, que es uno de mis favoritos, del canto del llano, de lo más profundo de nuestro llano venezolano, y estuvo allí como siempre. Para mí es el florentino eterno, ¿no? Hizo allí ese canto necesario de Florentino venciendo al diablo en medio de la algarabía del pueblo, que estuvo en el Salón Hugo Chávez escuchando todo este canto, todas esas coplas, y acompañando con aplausos, con alegría, ese encuentro de los libros con la música y con el pueblo. Así que bien bonita la Feria del Libro de Caracas, necesaria y justa para un pueblo que día a día va acercándose mucho más a la lectura, a la comprensión de lo que otros están diciendo, pero además usted también puede empezar a gestar a través de esos libros, a través de la escritura, algunas ideas que se le ocurran, ¿no? La escritura no es solamente para el que se formó como escritor. Escribir es un acto también de revolución y usted puede hacerlo incluso en un papelito, ¿no? Por ahí hay libros artesanales bellísimos hechos por la gente en comunidades. En Argentina hay un espacio dedicado al libro hecho con los cartoneros que le llaman, y que es maravilloso porque es el pueblo escribiendo su historia, no dejándoselo a otros, ¿verdad? No es que otros escriban, es escribirla uno mismo. Bueno, 8:50, vamos a escuchar música. Julián Rivero, Mi Bandera, un aguinaldo oriental. Hoy se cumplen 206 años de la primera izada de la bandera nacional. Ahí va este homenaje. Mientras tanto y por si acaso. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:54 de la mañana desde Caracas, Venezuela. Les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. Bien, el juicio por los sucesos del año 2012 en la localidad paraguaya de Curuguatí se reinicia hoy, aunque se espera no sea suspendido nuevamente por una recusación contra los jueces presentada por la defensa de los 12 campesinos imputados. Recordemos que la causa aborda acontecimientos ocurridos el 15 de junio del 2012 en esa población que derivaron de la muerte de 17 personas, 11 labriegos y 6 policías, y fue utilizada de pretexto para el golpe de Estado parlamentario al presidente Fernando Lugo. Para ampliar esta información tenemos en línea al periodista y analista, al cual saludamos, Idilio Méndez de Paraguay. ¿Cómo estás, Idilio? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, buenos días a todos ustedes de acá de Asunción, y estamos a las órdenes, ¿no? Idilio, cuéntanos qué reflejan los medios de comunicación este lunes 3 de agosto a propósito de este, de que se espera que reinicie este juicio a campesinos paraguayos. Bueno, efectivamente, como ustedes están anunciando, ¿verdad? Este lunes tenía que haberse iniciado el ya prolongado juicio a los campesinos por la masacre de Curuguatí, ¿no? Y esto de vuelta por, acaba de salir en los medios de comunicación que el juicio de nuevo se suspende por la recusación presentada a los jueces de la defensa de los campesinos. Resulta que hace un poco más de una semana la dirigencia campesina, pues sí, los afectados por este hecho luctuoso de hace 3 años, cambiaron de abogados defensores, y este abogado defensor que encabeza el equipo, de nombre Víctor Azuaga, esta mañana presentó una recusación contra los jueces por haber preopinado, dice acá el diario Última Hora, y por lo tanto seguramente esto se va a correr el expediente de vuelta se va a correr a la fiscalía y de vuelta al tribunal, a otro tribunal, para que considere la recusación, que puede ser rechazada o aceptada. En caso de aceptación, seguramente van a ser nominados otros jueces para atender el caso. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se plantea que se tenga que esperar para que reinicie este caso? Un caso que ya lleva un tiempo que lo han corrido y que no se le ha dado respuesta. Y yo desconozco los plazos procesales, ¿verdad? Porque es un tema eminentemente jurídico, ¿verdad? Yo no sé, esto tiene su plazo seguramente. Dice esto que va al tribunal de apelaciones en un plazo de 24 horas. O sea, esto se tiene que elevar al tribunal de apelaciones, ¿verdad? Y el tribunal de apelaciones, yo desconozco cuánto tiempo tiene para resolver el caso, ¿verdad? Rechazar o aceptar esa recusación. En caso de rechazar, seguramente el tiempo para el reinicio del juicio va a ser más corto. Pero en caso de aceptarse, obviamente se tiene que integrar un nuevo tribunal para el inicio del juicio, ¿no? O sea, puede llevar quizás meses. Okay, dime, todavía esto, ¿no? Te quería preguntar, ¿en qué condiciones están siendo juzgados los campesinos? Bueno, yo como investigador, en realidad, en el caso de Curuguatí, más bien fui un observador. No me involucré de lleno, pero tengo mi análisis, ¿verdad?, a la luz de lo que, de otros hechos históricos también que han ocurrido en nuestro país, y que tiene la impronta de la misma trama, ¿no? Acá tuvimos asesinato de un vicepresidente, por ejemplo, en el 99, ¿verdad?, y otros crímenes así importantes, fraguados evidentemente con otras intenciones, y que tiene el mismo libreto, ¿verdad?, y que en el fondo busca otros resultados políticos, geopolíticos, económicos, y esto no me cabe la menor duda que va a ser así, ¿verdad? Acá el sistema el sistema judicial que está al servicio de los intereses extranjeros y de la oligarquía, claramente va a buscar condenarle a los campesinos. Era para cerrar este capítulo, porque acá lo que se trata es que ellos están tratando de cerrar un tema espinoso para ellos, porque evidentemente el juicio a los campesinos es un, por las acusaciones que he leído, no tiene pie ni cabeza, y entonces tiene que tratar de justificar esto y darle un cierre para evidentemente también darle un marco, diríamos, de legalidad a la base de sustentación del juicio político a Fernando Lugo. Bien, y lo agradecemos. Hay que recordar que el juicio político al gobierno de al presidente Lugo se justamente se inició a partir de esta masacre, ¿verdad? Y que han generado las condiciones posteriores, ¿verdad?, para tener el gobierno inmediatamente posterior, así como el actual. Y desde el punto de vista de todo interno para el país, afecta de manera decidida, pero es mucho más importante aún lo que representa esto en términos geopolíticos, ¿verdad?, por los intereses en juego en la región del gobierno de los Estados Unidos y los intereses también del Brasil, Argentina, en fin, del Mercosur, del UNASUR, ¿no? Bien, Edilio, agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar bien atentos de esta información. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, les sugiero que ingresen acá en el diario Última Hora, que es fresquita esta información que le estoy leyendo. Dice el titular, dice: recusación a jueces vuelve a suspender el juicio por la matanza de Curuguat. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces atentos a esta información, Idilio. Conversamos con el periodista y analista político Idilio Méndez de Paraguay a propósito del juicio que se supone reiniciaba hoy a campesinos por los sucesos de Curuguatí, el cual pues fue nuevamente suspendido según información del periodista directamente con nosotros con la Radio del Sur. 9:02 de la mañana, vamos a despedir de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. El Esequibo es nuestro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el Imperio Británico visualizó la debilidad y la división de lo que era Colombia, se vino sobre nuestros territorios. Bueno, no fuimos el único lugar del mundo. El Imperio Británico en el siglo XIX despojó a Argentina de las Islas Malvinas, por ejemplo, y supo que si avanzaba sobre el Orinoco, podía apoderarse de este inmenso espacio territorial y poblacional, e inclusive el naturalista que hizo el primer mapa para despojarnos del Esequibo, señor Chambord, donde visualizaba y le decía al Imperio Británico entonces, 1835-40, le decía: si lográramos apoderarnos del Orinoco, podríamos subir hasta el Meta y llegar hasta Bogotá. Siempre tuvo una intención de venir a reconquistar estas tierras. Claro, nos veían débiles, gobiernos débiles, sin apoyo popular. El país, Venezuela, descuadernado, destrozado. El país que sufrió más la guerra de independencia fue Venezuela, porque aquí se dieron todas las guerras. Y ahora, con mayor razón, le han puesto el ojo los imperios del mundo a nuestro Orinoco, a nuestra patria. Y ahora se lo ponen con mayores ansias y hambre, dado que aquí en este Orinoco ahora está la mayor reserva energética del planeta Tierra. Cosa que los enloquece. Por eso no es casualidad que la ExxonMobil sea la que está detrás. La ExxonMobil preparó toda la captura del poder político en Guyana. El Esequibo es nuestro. ¿Te gusta el cine? ¿Quieres conocer la historia detrás de tu película favorita? ¿Cuáles son los estrenos en América Latina? No busques más. Todos los viernes tus oídos serán el mejor espectador en Oídos Cinéfilos. Todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Agosto Unitario. El Día de la Bandera en Venezuela se celebra el 3 de agosto como fiesta nacional decretado por el comandante presidente Hugo Chávez en el año 2006, en conmemoración del primer izado de la bandera en suelo venezolano, específicamente en la Vela de Coro, por el generalísimo Francisco de Miranda en el año 1806. La bandera venezolana, símbolo de la nacionalidad, la independencia e integración territorial, cultural, política y social, es mucho más que un estandarte que decora los actos protocolares y flamea en cada fecha patria. Representa los valores que guiaron al pueblo venezolano en la conformación e integración de la patria, y sus colores e insignias simbolizan los principios éticos y políticos que orientan la conducta de cada mujer y cada hombre que integran esta nación. El 21 de agosto de 2006, cuando por decreto presidencial se rescatan dos momentos históricos de nuestra nacionalidad y de la gesta de independencia, se incorporan a los tres colores amarillo, azul y rojo, y las siete estrellas representativas de las siete provincias que habían integrado a la naciente República: Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y Trujillo, la octava estrella, la cual reivindica a la provincia de Guayana como solicitara el libertador en decreto de 1817 en tierras venezolanas del pabellón tricolor. Agosto Unitario. Unitario. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, son las 9:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escriben al 0412-732-4070. Buenos días, princesa, la felicito por tan excelente programa. Soy de Churuguara, Estado Falcón, dice Elvis Aldana. Es para saber que... por aquí, que ese mensaje llegó cortadísimo. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. ¿Qué posibilidad hay para conversar con el ministro de Alimentación, Osorio, o Jorge Rodríguez, sobre la instalación de un mercado? Hay un local disponible para negociación en el centro del pueblo para la misma. Muchas gracias, camarada. Dios te cuide, dicen por acá. Bueno, ojalá, si alguien los está escuchando, que tome en cuenta eso. Pues hay un local ahí disponible en Falcón, dice Elvis Aldana, para instalar un mercal. También dicen por acá: buenos días, amigas periodistas, en El Ingenio, el mercal ambulante que viene los lunes, se desarrolló una mafia que beneficia mayormente a amigos y bachaqueros. El resto del pueblo que necesita se le atropella. El Ministerio de Alimentación debe investigar para que se corrija esta situación, que está desesperando a quienes buscamos alimentos, dice Elena desde Guatire, con esa situación de un mercado móvil, y que, según lo que denuncia Elena, está sirviendo para beneficiar a los bachaqueros y no al pueblo. También nos dicen por acá, nos escriben: viva nuestra bandera hermosa, llena de esperanzas de libertad, viva el generalísimo Francisco de Miranda, nuestro gran héroe soñador intelectual, dice Douglas Mujica desde Barquisimeto. También nos dice otro usuario: hola, saludos Vanessa y todo el personal de nuestra Radio del Sur. Es necesario el operativo OLP en Valencia y Naguanagua. Las bandas y las ventas de droga está a la orden del día, ya basta, dice Cheo, que pide, bueno, que en Carabobo, en Naguanagua, también simplemente es a OLP con más fuerza, ¿no? Porque ya se ha llevado también a distintas regiones. Las chicas, un beso para las dos. Bueno, Jessica no está, las debemos llegar el beso. Recuerden que está de vacaciones. Las quiero mucho. Es Henry desde El Valle. Bueno, son las 9:09 minutos de la mañana. Ahorita leemos el resto de sus mensajes, porque hay una información que se está manejando desde México, una lamentable noticia en torno a algunas protestas que se han gestado luego del asesinato de un fotoperiodista, un reportero gráfico, pues mexicano, otra de las víctimas de la crisis que vive México. Se ha anunciado el asesinato de Rubén Espinosa, de la revista Proceso, en la capital mexicana. Él había trabajado con la empresa Cuarto Oscuro y la revista Proceso, y junto a él se encontraron los cuerpos de otras cuatro personas. Hay toda una cantidad de protestas en México exigiendo que se investigue la situación, porque según las noticias, ya nos van a confirmar estos datos, este fotógrafo, este fotoperiodista, Rubén Espinosa, había acusado a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, de haber convertido esa entidad en un camposanto durante el cuarto año de gobierno de este señor. Según las informaciones, han sido asesinados 12 periodistas, mientras que tres reporteras están desaparecidas. Vamos entonces a hablar de México, un país que lamentablemente ha sido llevado a niveles de violencia nunca antes vistos y que necesita siempre nuestro acompañamiento. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista mexicano José Reveles. Le damos los buenos días. José, ¿cómo estás? Buenos días, a órdenes. Bueno, José, hemos leído las informaciones en torno a un nuevo caso lamentable de otro periodista, en este caso fotógrafo, asesinado en México, luego de incluso él haber hecho algunas denuncias contra el gobernador de Veracruz. Quisiéramos que nos actualizaras la información, en qué contexto se está dando este tipo de asesinato y además cómo va, cuál es la situación real que viven los periodistas mexicanos. Bien, comencemos por la situación que viven los periodistas en lo que va de los últimos 10 años. Ha habido más de 100 asesinatos de periodistas y hay 17 desaparecidos en todo el país. Y justamente el estado de Veracruz, en donde estuvo trabajando 8 años el compañero Rubén Espinosa, es donde ha habido hasta 14 muertes, se contabilizan, de informadores. Él salió de Veracruz de regreso a la Ciudad de México, porque él es de aquí, de la Ciudad de México, con el objeto de protegerse de amenazas de muerte que tenía. E hizo estas declaraciones que tú mencionabas hace un momento y otras en varias entrevistas que le hicieron colegas, porque la situación allá se tornó mucho, muy densa para el trabajo de los reporteros y los fotorreporteros, que no pueden hacer gran cosa de denuncia porque inmediatamente puede venir una represión. Entonces, este crimen ocurrió acá el viernes, en la noche se descubrió, pero es no solo Rubén Espinosa, el periodista, sino hay 4 mujeres asesinadas. Todos tienen el tiro de gracia, todos tienen un disparo de 9 milímetros en la cabeza. Entonces, no es un asunto común y corriente. Para empezar, la Ciudad de México, que se decía ajena a la delincuencia organizada, pues ya está demostrando que no es así. Y que un individuo que huyó de un estado para evitar ser pues atacado, asesinado, es perseguido hasta acá. En principio se está dando esa hipótesis, porque no se puede especular en el sentido de la autoridad de decir, bueno, a ver, no estaba en horas de trabajo, no estaba ejerciendo su papel de periodista, sino que estaba con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso solo desvió las investigaciones. Entonces ya hay exigencia de los compañeros, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, en Veracruz, en Guerrero, pidiendo que se investigue a fondo y que no quede en impunidad como han quedado muchos otros crímenes, no solo en Veracruz, sino en todo el país. Ahora, en ese contexto, José, ¿qué significa para un pueblo como México tener que vivir también una situación de violencia tan extendida, entendiendo además que incluso por tratar de contar algunos hechos reales, algunos vínculos que pueden manejar ustedes como periodistas, terminan siendo acallados con tiros de gracia? ¿Qué significa eso para un estado como el mexicano? Bueno, hay una crisis terrible en México desde hace muchos años, en donde se ha exacerbado la violencia, han subido el número de homicidios dolosos, aunque ahora se diga que comenzaron a disminuir. De todas maneras, la cifra es espantable, ¿no? Porque podemos hablar de unos 15.000 muertos con violencia cada año. Entonces, hay un acumulado ya de 150.000 en los últimos 8 años. Entonces, ese clima hace que la gente pues viva en crispación, viva pues con temor y además con desconfianza hacia las autoridades, que no hacen gran cosa por solucionar esa situación. Se tiende a tomarla como algo pues ya dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Cuando tocan a una persona que es más sensible su pérdida, porque son o defensores de derechos humanos o periodistas, porque van juntos incluso en el mecanismo de protección, entonces es cuando salta toda esta información, ¿no? Y estamos hablando de que el dato más reciente es que en 2 años ha habido más de 350 agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. Agresiones de todo tipo, o sea, hostigamientos, amenazas, golpes, represión, y en cuanto a homicidios, pues la cifra que decía, ¿no? Más de 100, pero en los últimos 10 años. Quisiera... Entonces, la gente no solo vive temerosa, sino con absoluta desconfianza de los resultados de investigaciones en la actualidad. Quisiera consultarte también, José, ¿qué se puede hacer, ¿no? Como integrantes del gremio en México para poder acompañar esta situación, entendiendo las cifras lamentables que nos dan, más de 100 periodistas asesinados en los últimos tiempos y 17 que todavía están desaparecidos. ¿Qué oportunidades hay, además de que el periodismo o los periodistas y periodistas mexicanos puedan fortalecer una estrategia además para vencer este tipo de crímenes? Bueno, hay varias organizaciones que están, digamos, conscientes de esto que está pasando y están actuantes. Ayer yo estuve presente ahí en la esta expresión, este plantón y esta parada y esta marcha hacia las oficinas del Estado de Veracruz en la Ciudad de México, y estaban representantes de Artículo 19, de Reporteros Sin Fronteras, de la Casa de Protección del Periodista. En fin, hay diversas organizaciones que tratan de presionar al gobierno para que esto se solucione. Hay un mecanismo oficial, el mecanismo de protección de periodistas y defensores, que no ha dado los resultados apetecidos, porque no hay muchos buenos resultados, aunque ya tiene presupuesto y ya se supone que está trabajando, pero normalmente trabaja de una manera muy burocrática, muy lenta, ¿no? Aquí tengo el dato que publica el periódico La Jornada, de que hay un segundo diagnóstico sobre ese mecanismo de protección, ¿no? Que de mayo de 2012 a junio de 2014 dice que continuaron las agresiones contra este par de sectores, ¿no? Con tentativas de homicidio, tortura, daño a propiedad ajena, privación de la libertad, allanamiento y finalmente pues asesinatos, ¿no? Entonces hay una especie de recopilación de denuncias que no necesariamente llegan a investigarse, porque había 203 casos registrados, pero solo pudieron analizarse 59. Eso te da una idea de que ni siquiera la tercera parte están siendo analizados o seguidos o investigados hasta sus últimas consecuencias. Es exactamente el problema. José, para cerrar, ¿ha habido algún pronunciamiento por parte de Enrique Peña Nieto luego de esta información? No ha hablado Enrique Peña Nieto, habló el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pero todo es muy incipiente, porque primero dicen que tenían que hacer la averiguación, agotar las líneas, y aunque se dijo que no estaba en horas de trabajo, bueno, no van a abandonar. La promesa es que no van a abandonar esa línea, ¿no? Sobre todo porque hay una petición de las comisiones de derechos humanos, tanto la local, una comisión del Distrito Federal, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el ejercicio de la profesión debe ser una de las líneas de investigación. Este joven, le pido, era de 31 años, era fotorreportero, y se vino de Veracruz a la Ciudad de México precisamente por amenazas. Pero también estaba en este grupo de gente estimada una activista llamada Nadia Vera. Ella también había salido de Veracruz por amenazas, porque se ha solidarizado con diferentes causas. Ella ha participado en el grupo Yo Soy 132, pues ha dado apoyo a diversos movimientos sociales, es una activista. Entonces no era gente común y corriente que se estaba tomando una copa, sino que estaban reunidos allí y muy posiblemente tuvieron un seguimiento previo. Bueno, José, de verdad que lamentable esa situación, que sabemos que no solamente afecta a los periodistas mexicanos, sino a buena parte del pueblo, así que estaremos atentos al surgimiento también de esas protestas, a la actitud que pueda seguir ejerciendo el pueblo de México para revertir esa situación lamentable de violencia de un Estado que, bueno, lamentablemente sigue amparado por el narcotráfico y con el apoyo además de Estados Unidos. Les mandamos un abrazo grande desde Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba José Reveles, periodista mexicano, hablando de un caso emblemático, un nuevo caso de asesinato en México, en este caso a un fotoperiodista de la revista Proceso y también de la empresa Cuarto Oscuro, un fotógrafo que además apareció con tiro de gracia junto a otras cuatro personas, las cuatro personas mujeres, como bien decía allí José Reveles. Han intentado hacer toda una parafernalia diciendo que ellos estaban de fiesta y bueno, aparecieron muertos, ¿no? Pero realmente Rubén Espinosa, como bien explicaba nuestro entrevistado, se fue de Veracruz luego de haber denunciado a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, y haber convertido a la entidad en un camposanto, es decir, muerte a lo largo y ancho de Veracruz. Se puede hablar, seguramente habrá en Veracruz algún tipo de fosa común, seguramente habrán varias investigadas y otras no. Y él huyó del estado de Veracruz y se fue al Distrito Federal, a la capital mexicana, por las amenazas que estaba recibiendo. Y fíjense, llevaba 24 horas desaparecido, se alertaron a las autoridades y luego apareció muerto con un tiro en la cabeza, ¿no? Esos son los tiros de gracia, ya se actúan los grupos del narcotráfico, los sicarios, siempre actúan de esa forma. Entonces, bueno, hay que estar bien pendientes. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México en estos últimos tiempos y aparte actualmente hay 17 periodistas desaparecidos. Esa es la cifra que se ha manejado hasta ahora y es lamentable porque cuando uno habla de México y sus gobiernos hablan sobre Venezuela, dicen que en Venezuela no hay seguridad, que en Venezuela se vive un estado de violencia extrema, que los periodistas aquí son detenidos y qué sé yo, cualquier cantidad de sandeces que comentan, pero resulta que cuando uno revisa la historia de México y empieza a ver noticias como esta de un joven de mi edad, además, Rubén Espinosa, fue asesinado. Y toda la vuelta que están dando los medios de derecha y los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto es que él está de fiesta y bueno, se murió, pues lo mataron. No, él se fue de rumba y amaneció muerto. Así es, ¿no? Ese es el tratamiento que dan en México los medios, el gobierno, a la situación. Todavía Peña Nieto no se ha querido pronunciar. Él incomodó, como bien nos dijo José Reveles, Rubén Espinosa incomodó a las autoridades de Veracruz en México con sus denuncias y apareció muerto. Las protestas, bueno, las personas están saliendo con una fotografía de Rubén Espinosa colocadas en sus rostros, en carteles, con flores blancas, a las calles de México por estas horas, desde el viernes y por estas horas han salido a distintas ciudades a manifestarse contra esta lamentable situación que vive el Estado mexicano. 9:24, vamos a la pausa, escuchamos el colectivo La Mancha, lo tenemos por ahí, ¿verdad? Vamos a buscar al colectivo La Mancha y La Tribu con un tema que a mí particularmente me gusta, es un golpe larense. A mí me encanta el golpe larense, tocuyano. Y entonces ellos hicieron esta canción que para nosotros es emblemática, pues esta Bandera Libertaria. Bandera Libertaria se no amamanta pueblos, Bandera Libertaria. Bandera libertaria, cielo vuela y quita miedo. Bandera libertaria, escuela, toma mi guitarra. Bandera libertaria.

31 de mayo de 2005, el autodenominado presidente de la guerra, George W. Bush, la recibió en la oficina oval de la Casa Blanca, en reunión a solas durante más de 50 minutos, lo que pone en evidencia las profundas vinculaciones de la derecha venezolana con el gobierno estadounidense. Es una indignación, porque yo debí haber ido antes, el Parlamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. No es nada más un tema de votos, también es un tema de presión, y eso es fundamental. Y quienes creen, hemos pasado la página del 14 de abril, se equivocan. Y que tenemos que escoger entre una cosa o la otra. O unos militares que irrumpen y quiebran el orden constitucional y la constitución, o un modelo cubano. Actualmente se encuentra activamente conspirando y articulando con los enemigos de la democracia latinoamericana en el exterior, con una campaña de odio, desestabilización política y económica, e impulsando la intervención de los Estados Unidos y propiciando un golpe de Estado en Venezuela. No, yo no odio a nadie. Expediente María Corina Machado Parisca. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 9:31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sigan enviando sus mensajitos al 0412-732-4070, al Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dicen para acá, la Radio del Sur no tiene fronteras, tiene la verdad. A Vanessa de Jessy, nuestras caciques guerreras, sigan las luchas, se les quiere, pero mucho, dice José de la Sidra. Un abrazo, José, gracias por su mensajito. Dicen por acá, feliz día, nuestra bandera, todo el patriotismo, la venezolanidad. Hay una publicidad en la TV privada que de Cavidea, donde hace creer que el gobierno es el culpable de la guerra económica contra el pueblo. A la autoridad que le compete dar respuesta sobre eso, por favor, dicen por acá. También nos dicen, hay unos mensajes que se nos cuelan por ahí, no llegan completo. Buen día, chicas, por favor den la información de si ya está en Gaceta los nuevos precios de los pasajes urbanos. Gracias, dice Carmen desde Bellomonte. Bueno, Carmen, tú sabes que eso es un tema, ¿no? Porque ustedes recuerdan que hubo el 12 de febrero una gaceta extraordinaria, la número 6172 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, y en conjunto con el Ministerio para el Comercio, para Interiores, Justicia y Paz, oficializaron el aumento del 40% en las tarifas de rutas interurbanas y suburbanas del territorio nacional. Y esa información decía que el 1 de marzo entraba el ajuste en dos partes, la primera el 20% el 1 de marzo de este año y otro 20% a partir del 1 de agosto, es decir, en marzo empezaron a cobrar el pasaje en 10 bolívares en el caso de las rutas urbanas, ¿no? Y 12 bolívares empezaban a cobrar este 1 de agosto, pero las mafias transportistas, porque no tienen otro nombre, los sindicatos, ellos hicieron una reunión por su cuenta y han decidido este 1 de agosto cobrar un aumento que no está oficializado en esa gaceta extraordinaria, que es la 6172. La gaceta dice 12 bolívares y ellos están cobrando entre 15 y 18 bolívares. Me decía un compañero que este fin de semana le cobraron 18 bolívares. 15 y 18 bolívares. Y hay un tuit del alcalde Jorge Rodríguez de esta semana que empezaron, informa al pueblo de Caracas que aún no está autorizado aumento del pasaje. Invito a transportistas a una reunión conmigo el lunes, es decir, hoy, 9 de la mañana, para acordar. Eso lo dijo el jueves pasado y decía que, bueno, había que hablar, o sea, reunirse con los entes que realmente son los que finalmente establecen, junto a esa negociación que se hace con estos sectores del transporte, se establece el monto final del aumento. Pero resulta que ya ese aumento había sido garantizado en 40%, 20% en el mes de marzo y 20% en el mes de agosto. Es decir, que ahorita el pasaje no debería costar 15, sino 12 bolívares. Y la Gaceta Extraordinaria, reitero, 6.172, así lo estipula. Cuando usted se monta en la camioneta, usted no ve la Gaceta Extraordinaria, usted ve, es un comunicado de una serie de mafias sindicalistas o sindicaleras o de sindicato, como usted lo quiera llamar, que dicen que ellos se reunieron y que entonces, como imagínese usted la excusa, ¿no? Como ellos no consiguen repuesto, como si los autobuses de ellos están todos en perfecto estado, como ellos no consiguen repuesto, entonces ellos aumentan el pasaje así, aleatoriamente, a 15 bolívares. Eso es el caso de Distrito Capital, ¿no? Ahora, no sé, y sería bueno saber en qué condiciones están haciendo ellos esta arbitrariedad en otras regiones del país, porque eso no está establecido en Gaceta Oficial. No existe el aumento estipulado por estos grupos mafiosos en reunión privada de ellos, ¿no? Así que mosca, hay que estar pendiente. El pasaje originalmente es de 12 bolívares, según la Gaceta Extraordinaria, 6.172. Recuerden que estamos en tiempo electoral, finales de este año vamos a unas elecciones parlamentarias y así empiezan las mafias a ejecutar acciones. ¿Por qué no se reunieron, verdad? ¿Por qué no le pidieron en este caso con fuerza una reunión, pues? Si querían hacer un nuevo ajuste, porque ya este ajuste estaba establecido. Ellos se van por las malas. Por eso es que, desde mi punto de vista, nosotros todavía no tenemos fortalecido un sistema de transporte urbano o interurbano e interurbano nuestro. Nosotros tenemos el metro, que es una gracia, ¿no?, de Dios, como quien dice, y un metro renovado, además, en revolución. Gracias a Chávez, el metro se ha expandido a otras regiones del país, mantiene unas tarifas que son subsidiadas por el gobierno nacional, y así como el metrobús y otras rutas que se están creando, pero hay que crear más rutas nuestras, que no estén en manos de estos grupos que se creen además oligárquicos, ¿no? Creo que tienes un autobús, pero entonces terminan teniendo 5 autobuses, unos empleados, y no le dan ni siquiera tickets de alimentación, ni un salario digno, ni seguro social. Entonces, bueno, habría que reevaluar esa situación. Vamos a hablar sobre otros compañeros que vienen haciendo una demanda justa en torno a lo que significa la lucha de la clase obrera. Estamos hablando de la necesidad de discutir una nueva contratación colectiva que incluye, en este caso, a unos 8.000 empleados de la empresa Polar en todo el país, que han logrado establecer la juramentación de los integrantes de la mesa de arbitraje, en la que el patrón y los obreros van a abordar este tema. Vamos a hablar sobre eso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Juan Rodríguez, que es parte también de este colectivo de trabajadores de empresas Polar, en este caso, que están en proceso de la mesa de arbitraje. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Onés. Gracias por la oportunidad de esta entrevista, ¿vale? Bueno, Juan, bien, hemos estado haciéndole seguimiento al tema. Sabemos que es una lucha que lleva tiempo, convocada por sectores realmente de trabajadores dentro de empresas Polar, y quiero que nos digas, bueno, cómo se sienten ustedes luego de lograr, en este caso, sentar en una mesa de arbitraje a los dueños de empresa Polar y poder empezar a gestar un proceso de evaluación de la contratación colectiva. Bueno, mira, primero que nada, bueno, nosotros estamos bien contentos, bien optimistas por los logros obtenidos a través de la unión, ¿no?, de los trabajadores concientizados que existimos en Empresa Polar. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas piensan que Empresa Polar es lo mejor del mundo. Nosotros sí decimos, Empresa Polar sí fabricamos los trabajadores, fabricamos para el pueblo y para nuestros familiares, ajá, los rubros, fabricamos todo lo que los anaqueles deberían de estar hoy en día full y no están, por la misma guerra económica orquestada por esta misma empresa. Claro que la empresa es buena porque está siendo dirigida por nosotros los trabajadores, ¿no? O sea, el Polar no es Venezuela, Venezuela somos los trabajadores de Polar. Entonces, bueno, hay una matriz de opinión donde dicen que Polar es un monstruo, ¿no? El Polar, que contra Polar no puede nadie, y nosotros los trabajadores, a través de la unión, hemos demostrado que Polar sí tiene que cumplir la ley y que sí se obliga a cumplir la ley. Claro, esto es también aliado, ¿no?, a las leyes, aliado a este gobierno revolucionario que hace justicia, este gobierno revolucionario que busca la igualdad de los trabajadores, y también que el Ministerio del Trabajo ha dado en función todo lo que es las leyes y ordenamiento para que Empresa Polar se ponga al día con sus trabajadores. consultarte, Juan, porque en medio de la situación, ustedes han denunciado, además de la falta de atención a ese nuevo contrato colectivo, ustedes han denunciado también tercerización. Cuéntanos cómo avanzaría también ese tema de integrar plenamente a la clase obrera como nómina, además fija, sin estar tercerizados, como además lo exige la ley del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, sí, mira, Polar se ha dado la tarea de hacerse cada vez más rico con algunos trabajadores tercerizados, donde ellos llaman a unos grupos de franquicias y a través de esos grupos de franquicias ellos contratan personas y hacen el mismo trabajo nuestro, ¿no? El operario nuestro es el que arma y desarma la paleta mixta. Bueno, ese señor que trabaja allí en esos camiones arma y desarma su propia paleta mixta. Nosotros también tenemos distribución, que son los que llevan la mercancía a los anaqueles. Bueno, ellos también hacen ese mismo trabajo que hacemos nosotros. Entonces, la empresa ha evadido, ¿no?, el contrato colectivo a través del tiempo con esa gente tercerizada, que gracias a esta nueva LOC, esas personas van a ser absorbidas porque también generan riqueza, generan la riqueza del señor Lorenzo Mendoza y de Empresa Polar, donde a esa persona no se le paga, sino que un por día, se le paga por día, se le paga por negocio, no tienen seguro, no son tomados en cuenta por ningún lado, por Empresa Polar. Y bueno, con esta ley, este sindicato, conjuntamente con otro sindicato que estamos aliados ahorita, vamos a hacer, con el favor de Dios, que la ley se cumpla también ahí, que ya se estipuló 3 años, se le dio a los empresarios para que absorbiera a esos trabajadores, bueno, y nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley también por ese lado. ¿Cuánto tiempo se llevará esta discusión? ¿En cuánto tiempo creen ustedes que puedan tener ese nuevo contrato colectivo? Y además, entendiendo que esto es un triunfo también de la clase obrera organizada. Bueno, son 30 días para empezar, ¿no? Si no llegan a acuerdo, las partes del arbitraje tienen 30 días más para ellos llegar a un acuerdo. Nosotros estipulamos y creemos en la mesa y creemos que es hora de que, bueno, lo más antes posible le den a los trabajadores, tú sabes que son 20 meses en una mesa de discusión de contrato colectivo, donde la empresa hizo caso omiso al mismo ministerio, la empresa desacató 2 veces las leyes. Nosotros creemos que este arbitraje es para hacer justicia y creemos que a lo mejor en los próximos 30 días nosotros ya estaremos inaugurando nuestro primer contrato colectivo decidido por los trabajadores. Bien, te agradecemos mucho, Juan, este contacto para la Radio del Sur. Vamos a estar bien pendientes de la lucha que ustedes siguen emprendiendo. Sabemos la situación de la explotación que también se vive cuando hay empresarios que no quieren darle esas garantías a los trabajadores y trabajadoras, pero entendemos que hay una lucha de clase necesaria dentro de Empresas Polar y hay que estar bien pendientes de la labor que ustedes están ejerciendo. Le mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Gracias. Ahí estaba entonces Juan Rodríguez, integrante de estos colectivos de trabajadores y trabajadoras organizados de Empresas Polar. Hay un sector, como bien está diciendo Juan, que bueno, está defendiendo al patrón explotador, en este caso es Lorenzo Mendoza, y hay otro sector organizado que dice, bueno, nosotros estamos produciendo, pero resulta que en medio de la guerra económica nosotros producimos y esos rubros no quieren colocarlos en los anaqueles. Pero dice, y lo han garantizado durante todo este tiempo, que ellos sí están produciendo rubro. Los distintos compañeros de Sintra, Terry, Centro, Polar han dicho y han denunciado que esa supuesta escasez de materia prima para la producción de rubros como incluso la malta o la cerveza en la empresa es completamente falsa y que son presiones que están ejecutando desde Empresas Polar, algunos grupos poderosos, para gestar algún tipo de drama social, ¿no? Entonces, si usted viene, usted sabe que a la gente, lamentablemente, bueno, a uno le hicieron bebedor extremo de alcohol, ¿no? Eso también es parte del mecanismo del sistema, ¿no? Usted a la clase obrera siempre nos han satanizado como borrachos, ¿no? Usted le da caña a la clase obrera y, bueno, son felices. Entonces, cuando lanzan un comunicado diciendo que queda cerveza para 3 meses, es para decirle al pueblo, mira, se te acabó la alegría, la felicidad, ya no te vas a poder echar la rasca que tú te querías echar, ¿verdad? Ya no tienes ni siquiera derecho a tomarte una cerveza, ¿no? Eso es lo que ellos imponen. Entonces, nosotros tenemos que trascender la situación, ¿no? Y más allá del alcohol, que es una droga, además legal, pero droga al fin, más allá de eso tenemos que entender que son las presiones, ¿no? Porque ellos lo han hecho con el tema de la harina de maíz precocida, y ya todos le hemos echado el cuento de lo que significa esa harina de maíz. Lo hacen con distintos rubros, porque aparte mantienen la distribución de rubros principales de la cesta básica, y ya hemos explicado lo que también ha significado la cesta básica, cómo se impuso una cesta necesaria, pero además saliendo de estableciendo un patrón de consumo que muchas veces no es el más idóneo, ¿no? Entonces, bueno, ellos establecieron todos esos mecanismos, y hay un sector que dice, no, mira, nosotros producimos, aquí están los rubros, pero no los quieren poner, no los quieren distribuir, no quieren que lleguen a los anaqueles del pueblo. Entonces, bueno, estos sectores se organizaron, y en medio de la situación que ellos viven de tercerización, como explicaba bien Juan Rodríguez, grupos que son contratados, y con esos grupos tercerizados también empresas Polar Gana, ellos dicen, bueno, nosotros queremos que se incluyan, pues, o sea, que esto no sea como lo vienen manejando, que un sector produce, por otro lado le pagan a otro, y finalmente el que se embolsilla la plata es Lorenzo Mendoza y su combo. 9:45, vamos a despedir este programa agradeciendo cada uno de sus mensajes. Por aquí me hicieron una corrección y tienen razón este compañero, yo dije 206, pero son 209, y me equivoqué porque estaba viendo una nota vieja ahí de ABN, de hace 3 años atrás, y son 209, es verdad, le agradezco al compañero que nos dijo. Un abrazo grande, dicen por acá, 209 años del que se izara la bandera por primera vez. Buenos días, lindas, reciban las dos mis saludos de este merideño, deseándoles sean las dos muy felices. El viernes no las escuché, un abrazo, dice Miguel Ángel Riva desde Mérida, porque el viernes salimos a las 11 de la mañana desde la Feria del Libro. Vámonos con Ali Primera, me lo contó Canelón, también celebrando nuestra bandera tricolor hoy, a 209 años de su primera izada. Vamos a llevar ese pabellón nacional en nuestra alma y a defender la patria. Les voy a contar una historia que yo la acabo de oír, que me la ha contado el pueblo. El pueblo nunca ha escrito porque él no sabe escribir. Cuenta el viejo Canelón, él cuenta sobre un caballo blanquito como la leche que da la vaca marrón. Galopando, galopando, buscando samán de buere, buscando la misma sombra que su jinete buscó. Y Canelón nunca miente. Si una vez él mintió, dijo una mentira hermosa. Escondí en el fogón 4 hombres vestidos color del monte y que llamaban cimarrones. Al jefe de cazadores una tarde contestó: hace tiempo no veo a nadie, estamos mi perro y yo. Y Canelón nunca miente. Siguió hablando el viejo Canelón. El caballo galopando una tarde tropezó con las botellas vacías que el presidente dejó cuando vino con los gringos a hacer la celebración del 24 de junio cuando el jinete triunfó. Y nuestro mejor presidente cantaba el himno nacional. ¡Gloria al bravo pueblo! Y el gringo decía, ¡yes! Porque dice el bravo pueblo si lo vence. Porque dice el bravo pueblo si lo envaina. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han vendido tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han manchado tanto.